para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Llega el primer adelanto del Conjuro 3. Los Warren estarán de vuelta con el Conjuro 3, The Devil Made Me Do It, que se estrenará en 2021. En un especial dedicado a la saga, con testimonios de los actores y de James Wan, se puede ver al final un pequeño avance de lo que se viene. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.